El día de hoy quiero empezar hablándoles sobre un tema bien especial respecto al tema de la iniquidad. Y bueno, nosotros hemos enseñado a la gente que todo se arregla con oración, todo se arregla con ayuno, todo se arregla buscando al Señor. Pero hoy vamos a dar una enseñanza bien tremenda, es que hay momentos de nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones serias y radicales por el bienestar de nosotros. Así que el tema de hoy es que para salir de iniquidad debemos apartarnos de iniquidad. Muchas personas tientan su debilidad. Y quiero que miremos el libro de 2 de Timoteo 2, el versículo 19. El apóstol Pablo, hablándole a su discípulo, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me gusta esto. Dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y cuando yo estoy viendo este tema, digo, bueno, nosotros no podemos pretender arreglarlo todo con oración, con ayuno, con oración y ayuno, sino que tenemos que instruir al pueblo del Señor respecto al tema de que hay momentos en la vida de ellos donde ellos deben tomar decisiones serias y apartarse. Iniquidad significa lo que tuerce. También iniquidad sigue lo que significa lo que persigue. Y yo como cristiano no debo tentar al enemigo, yo no debo provocarlo. Yo no debo creer que estoy muy bien y entonces jamás voy a caer. La palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Yo he conocido muchísima gente llena de orgullo, literalmente llena de orgullo. Personas que tuvieron un ministerio, que la gente los seguía. Conocí a alguien que golpeaba la pared y hacía aparecer agua y corría el agua de la pared. Y era impresionante, pero su corazón estaba tan lleno de orgullo que decía: jamás yo podré caer. Y entonces al año, dos años, ya no existía nada de esos ministerios, en alcoholismo, en drogas, en ruina, en suicidio, en muerte. La palabra de Dios es extremadamente clara. Yo no debo tentar al enemigo, yo debo apartarme. Porque precisamente la iniquidad significa lo que tuerce. Y ahora, evidentemente, nosotros tenemos que tener cuidado y vamos a hablar específicamente del tema de pecado. ¿Cuáles fueron las prácticas que yo tuve antes de venir al Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que a mí me seguía? Ahora, evidentemente, tenemos que hacer claridad de que muchos han venido a Cristo, pero siguen con su pecado, siguen viendo pornografía, siguen en lujuria, siguen en adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, cigarrillo, alcoholismo, drogas, de todo lo habido y por haber, he podido atender todo este tiempo. Pareciera como que realmente la gente no nació de nuevo. Pero cuando yo percibo esto, encuentro que iniquidad no significa solamente lo que tuerce, sino que significa lo que persigue. Y yo no debo tentar al enemigo, provocarlo, ni creer que yo estoy muy bien por el hecho de estar en Cristo. He encontrado mucha gente, como se los dije, que aparentemente están fuertes y luego incurren en inmoralidad, en vidas de pecado. Y yo he estado hablando entonces el día de hoy dentro de este tema, es que para salir de iniquidad toca tomar decisiones serias y radicales. La gente viene y me busca: pastor, ore por mí. Pero en la vida real ellos no quieren tomar decisiones serias. Ellos no se quieren apartar. Ellos quieren seguir adorando sus imágenes. Ellos quieren seguir viviendo sus estilos de vida. No quieren abandonar la amante. No quieren abandonar el amante. Y va a ser muy difícil desarraigar la iniquidad cuando la misma persona no toma decisiones radicales. Hemos definido que existen al menos tres tipos de personas dentro de las iglesias. Las primeras personas es las que hemos denominado neumáticos, que es la palabra griega, que Pablo determina personas espirituales. Determinamos también los psíquicos, y esas personas son personas que usan solamente su mente y su raciocinio, se mueven específicamente por el espíritu de Grecia. Pero también vimos los sárquicos, y es que es personas que se dejan gobernar y controlar por su carne. Definitivamente personas que son niños espirituales, que no han entendido la verdad del evangelio, que no han entendido que el Espíritu Santo y el Evangelio viene a libertarnos, número uno, de pecado. El Espíritu viene a convencernos de pecado, y lo primero que tiene que ocurrir en la vida de una persona cuando viene a Cristo es que le resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, y de inmediato la persona decide apartarse del pecado. Ahora, aun cuando nosotros estemos en Cristo, la naturaleza pecaminosa no desaparece totalmente. Esto para aquellos que dicen que, ay, hermano, eso desaparece totalmente. No nos engañemos, porque pues veamos a todos los hermanos. Yo conozco hermanos, y no vayamos muy lejos, pastores extremadamente mentirosos. Uno los escucha hasta en los testimonios que dan, y uno dice, lo que están diciendo es una mentira. Se dejan caer solitos, y eso hace parte de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no tiene que ver con el espíritu, sino que la naturaleza pecaminosa tiene que ver con que el alma y el cuerpo se unen. Entonces la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las acciones se unen con su cuerpo y forman lo que nosotros denominamos carne. Constantemente una persona que es carnal está incurriendo en aplacar al espíritu, no permite que el espíritu pueda crecer, y termina usando su espíritu termina usando su alma para hacer cosas que la misma palabra de Dios dice no convienen, que no debiera mencionarse como conviene a santos. El apóstol Pablo dedicó un capítulo completo para hablar a una iglesia, a la iglesia de los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, y dice qué ocurre con una persona que no se aparta de iniquidad. Y quiero que miren la lista, que no es solamente meterse, ayunar, orar, buscar al Señor, sino es apartarse. De allí viene el mismo término santidad. Santidad viene apartado para Dios. Vea lo que dice: manifiestas son las obras de la carne. Aquí entonces comenzamos a tener la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, qué interesante, el reino de Dios. Así que este tipo de personas que caminan bajo el poder de la iniquidad y se dejan llevar por su carne no pueden heredar el reino. Recuerden que ya somos reyes, no vamos a ser reyes, ya somos reyes y el reino está en medio de nosotros. Jesús lo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios no va a venir, está entre ustedes. Pues cuando nosotros vemos esto, entendemos que hay varias cosas que el cristiano tiene que entender. La primera cosa es que la carne, la iniquidad va a usar la carne para la inmoralidad sexual, y ahí aparece el adulterio, ahí aparece la fornicación en todas sus dimensiones, ahí aparece la inmundicia y la lascivia, y más adelante aparecen las orgías como parte de lo que el creyente tiene que apartarse. La segunda cosa es que no es solamente esto, sino de lo que va contra Dios, que también tiene que ver con el adulterio de la palabra de Dios, el auge de las sectas, de los grupos, y hoy con esto que se llama reforma están entrando muchísimas doctrinas peligrosísimas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esto de la carnalidad encontramos los adulterios de la palabra, encontramos no solamente eso, sino en esto encontramos las hechicerías, la idolatría y las herejías, que precisamente van contra Dios. O sea, lo primero que vemos es la parte de la inmoralidad. Lo segundo que tiene que ver con la carne es lo que va contra Dios. Pero lo tercero que vemos con la actitud de la carne es que acá encontramos lo que va hacia las personas: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y luego viene la parte de los vicios, habla de homicidios, de borracheras y aún cosas semejantes a estas. A estos cuatro niveles la gente le tiene que huir. Número uno, la inmoralidad sexual. A la inmoralidad sexual uno no se queda ahí, uno dice, ay, ya salí del ayuno de liberación, entonces pues yo estoy súper bien, y se va usted para donde su novia, para donde quien sea, y usted dice, no va a pasar nada, le garantizo que sí va a ocurrir. uno debe huir de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Número dos, hay que huir de todo lo que tiene que ver con aquello que va contra Dios. Hechicerías, de eso hay que huir. Número dos, habla de idolatría, pero también habla de adulterio de la palabra de Dios, pero también de herejías, cosas que no están en la Sagrada Escritura. Yo he escuchado unas barbaridades este último tiempo que quedo sorprendido. La tercera cosa de la cual hay que huir es que como cristianos estamos llamados a huir de los conflictos con la gente. A eso hay que huirle definitivamente, a los chismes, a las mentiras, a los pleitos, a los celos, andar peleando con todo el mundo, a las contiendas. Pero al final también habla de esas cosas que terminan destruyendo a la persona, como los vicios. Y fíjese que el Señor sí nos puede tocar, pero tenemos que definitivamente tomar una decisión, no solamente por nosotros, por nuestra vida espiritual, sino por nuestras familias, de cambiar el ambiente, definitivamente el ambiente. No crea usted que usted va a estar en un ambiente y usted es cristiano y no le va a pasar absolutamente nada. Y no, hermano, es que yo me voy a ir a evangelizar a una taberna. Y no, hermano, es que estoy lleno de la gloria de Dios. Ese tipo de cosas no se hacen, porque como empezamos el programa, dijimos que al diablo no hay que tentarlo. Eso es como metérsele a un toro de casta, parársele enfrente y decirle: usted no me hace nada porque yo soy cristiano. Y qué desastre nosotros podemos encontrar. Ahora, tenemos que entender, después de lo que acabo de decir, que es absurdo, definitivamente es absurdo pretender ministrar gente cuando uno está infectado espiritualmente respecto al tema de la iniquidad y cuando uno sabe que la carne de uno está alborotada. Hablemoslo desde el punto de vista de la parte de la inmoralidad. Es absurdo. Y yo lo reitero. Los escándalos que yo he escuchado este último tiempo, apareció una iglesia en Pasto, la escuchamos, y este hombre abusando de la gente. Y la Biblia dice que tarde o temprano las cosas ocultas van a salir a la luz. Y usted, vuelvo y lo reitero, a usted lo pueden estar presionando, multiplique el grupo, multiplique la célula, gane gente, hermano, pero lo primero, como les he enseñado, es su hogar, su casa, sus hijos. Si usted tiene una lucha sexual, llame al que sea, pídale consejería al supervisor, al pastor, al decano, dígale: no, hermano, yo no puedo ministrar. Y si a usted lo están obligando a ministrar teniendo ese tipo de problema en su vida, usted debe salir de ese tipo de congregación. Usted solamente puede comenzar a ministrar, y hoy tenemos que ser radicales en el tipo de nuestra predicación. Usted solamente puede ministrar cuando esa parte de su vida usted ya la tenga sanada, sobre todo en el área sexual. Ahora, quiero que usted entienda esto. Todos los que me están escuchando, quiero que se conecten. No sea parte de este programa radial, que esta es la palabra que usted necesita para usted. Usted que está pasando el radio, pare en este mismo momento, que esta es la palabra que usted necesita. Fíjese que yo termino atendiendo mucha gente. A veces en una semana las citas son demasiadas. Es mucha gente y vienen pastores y viene gente, viene a hablar conmigo. Y dentro de todo esto, no estoy hablando todas para las personas que me están escuchando, que han estado conmigo, pero hay muchísimas personas que vienen con unos problemas tremendos en su vida sexual. Y han habido personas que definitivamente la forma de vestirse, los escotes, las minifaldas, cuando entran a mi oficina, yo digo: estas no vienen a otra cosa sino sencillamente a exhibirse. ¿Qué tal yo? Teniendo ese tipo de problema y recibiendo a la gente. Miren, hermanos, mi ministerio se había acabado ya hace muchísimo tiempo. Recuerdo hace unos años atrás que llegaba a la iglesia una mujer extremadamente descarada. Los que conocen la iglesia saben que en nuestra iglesia hay mezanine. Entonces se sentaba en la primera fila del mezanine, y como es una baranda prácticamente transparente, iba con una super minifalda y me cruzaba la pierna. Y un día, delante de toda la congregación, me quité el saco y cogí a un ujier y dije por el micrófono: hermano, me hace un favor, sube y le pone este saco en las piernas a la hermana que está cruzando las piernas y me está mostrando su vergüenza. Y en ese tipo de cosas hay que ser radicales. Las personas que me conocen saben que yo no ando con risitas, que yo no ando con cositas. No, yo soy radical, porque respecto a ese tema hay que huir. vimos que no podemos seguir ministrando si esa parte está infectada. Yo no le estoy diciendo a usted, hermano amado, que usted tenga que irse, apartarse del Señor. Pero si usted está teniendo problemas sexuales con su esposa, unos problemas tremendos sexuales, personales y sexuales con su esposa, usted no puede estar ministrando un grupo donde hay un montón de hermanas solas que lo ven a usted como el padre y que le llevan chocolates y que le dicen, ay, hermano, es que usted sí me oye. Satanás se va a aprovechar del problema emocional que usted está teniendo para devolverlo a usted al mismo pecado de antes. Entonces recuerde que no es solamente la parte de la inmoralidad, no es solamente la parte que tiene que ver con Dios. Tenemos que tener cuidado, y nosotros hemos sido radicales en medio de los discipulados. Cuando abrimos la Biblia, estamos tratando de decir lo que la Biblia dice y punto. Y no es que nos vamos al extremo gracia o al extremo legalismo, para nada. Lo que dice la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que también tenemos que tratar de huirle a todo tipo de conflicto. En algunos casos, parte de la carnalidad y la iniquidad, uno puede ver, la gente es extremadamente conflictiva, extremadamente peleadora, extremadamente gritona. A través del programa radial, mucha gente llamaba a sencillamente a molestarme. Personas que en algún momento dijeron que eran mis amigos me quitaron la amistad sencillamente por celos, porque el Señor comenzó a levantar el ministerio. Celos, eso no es del reino de Dios, esa es una raíz de iniquidad. Pero hablamos también de los vicios y hablamos de que no podemos estar ministrando, no podemos estar ministrando gente fumando. O sea, yo recibí un seminario hace mucho tiempo sobre cómo dirigir grupos caseros, y la persona que nos lo dio dijo, hermano, eso no importa, así fumen, así tomen, así vean pornografía, hermanos, eso no importa, eso en el camino Dios va arreglando a la gente. Y yo decía en mi corazón, qué peligro tan tenaz, no se puede ministrar caminando bajo vicios. Ahora, No es que usted toda la vida se va a quedar sin servir, pero es que, por favor, ¿de qué le sirve ganar el mundo y perder el alma? Y hay gente que me está escuchando literalmente que debe sentarse a la banca. Yo no le estoy hablando de disciplina de hombre, porque la palabra disciplina en la Biblia está diseñada para Dios. Dios disciplina a sus hijos. La iglesia no disciplina a sus miembros, la iglesia los restaura. Sencillamente los restaura. Y si ya hay una falta muy grande en la persona y la persona no la quiere reconocer, no quiere apartarse de su pecado, sencillamente la persona debe ser apartada de la congregación, o lo que conocemos como excomulgación. Lo que dijo el apóstol Pablo: usted está acá y usted no se quiere apartar, hermano, usted no puede tener comunión en esta congregación. Evidentemente una persona puede tener una recaída, otra recaída, pero tiene que correr a pedir su restauración, tiene que correr a pedir su liberación, y si corre, la Biblia dice que alcanza misericordia. En algunos casos la liberación de algunas personas es rapidísima, las personas vienen a Cristo y uno puede ver que en 6 meses crecieron, pero en otros casos las cosas no son tan rápidas y se necesitan procesos fuertes, se necesitan procesos dolorosos. Hay muchísima gente que me dice a mí, pastor, es que usted no entiende que yo sufro con este problema. Claro, yo entiendo que usted sufre con ese problema. Nosotros a los miembros de la congregación sencillamente tratamos de hacer procesos. Señor, buscamos tu rostro. Señor, nos ministramos liberación. La palabra no puede ser toda débil, Señor. La idea es que ellos vayan a otros niveles. Entonces quiero que usted lo pueda entender. Nosotros no podemos ministrar estando infectados. No lo podemos hacer. Sencillo. Porque la mayor parte de la gente que viene a nosotros va a venir, sencillamente va a venir infectada también. Y la idea que el que está ministrando pueda provocar sanidad, pueda provocar libertad en medio de la gente. Volvemos al punto de esta persona de Pasto que tiene este problema, que aparentemente pastor, que hace toda esa cantidad de situaciones de abusos sexuales en menores de edad. Y yo digo, es que no es solamente la vergüenza para él, es que ese hombre me imagino que tiene esposa y tiene hijos. Esa gente no puede volver a salir a la calle sin que la gente no lo señale. Aparte de eso, no es solo eso. Toda la gentecita que iba a esa congregación queda tocada, queda amargada. Y no solamente la gentecita que iba a la congregación. El nombre de Jesús queda avergonzado porque vea que sacan eso por radio, por televisión, por todas partes. No se puede. Y si usted aún es sacerdote, de la Iglesia Católica, usted es ministro de cualquier sitio, cualquier secta, usted es pastor de una congregación cristiana, yo se lo digo en el nombre del Señor a todos los que me están escuchando, no se puede ministrar, no se puede ministrar siendo inmoral. Y esta parte pienso que ustedes la están recibiendo ahora en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que no van a poder ministrar nunca, pero sí, busquen ayuda, sencillamente busquen ayuda. Si usted como líder, nadie le ofrece ayuda, ok, va a ser un poquito dispendioso, pero busque la ayuda de nosotros en la congregación. Vamos a hablar, tiene problemas con su esposo, con su esposa, usted tiene problemas que no ha podido enfrentar, sencillamente llame, entregue. Diga, no señores, yo no voy a seguir más en este proceso hasta que yo no vea mi liberación personal. A veces no tiene que ver tanto con ir a un retiro, no tiene que ver tanto con ir a tirarse al piso y botar un montón de babas por la boca. A veces tiene que ver con ir a alguien, confesarle, hablarle, recibir ministración personal, recibir consejo de parte de alguien, de consejo de Dios, consejo del cielo, y la libertad totalmente comienza a venir. Quiero reiterarle lo que estamos tratando en esta primera mitad del programa, que me parece muy importante. Para salir de la iniquidad hay que huir de la iniquidad. Para salir de la iniquidad hay que apartarse de la iniquidad. No piense que porque usted está fuerte jamás va a caer. Pablo lo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no se confíe. El que esté firme, mire que no termine luchando en sus propias fuerzas y al final del camino termina cayendo y avergonzando el nombre de Jesús. En esta segunda parte del programa quiero hablarle de cinco cosas que la Biblia habla de las cuales nosotros debemos huir. En la primera parte lo dimos como introducción, estamos llamados a huir. Apártese de iniquidad, apártese. Entonces, a mí me busca mucha gente, me llaman y les digo, bueno, hermano, y tomó una decisión, se apartó de esa persona. No, hermano, yo no me aparto. Entonces ya ahí no influye el Espíritu Santo, ya ahí no influye el ministro. Entonces dicen, ay, fuimos al ayuno y no pasó nada. No es que no pasó nada, es que usted no tomó decisiones radicales. Dios está llamando a gente a cortar radicalmente. Ahora, yo no quiero ser grosero, pero en esta segunda parte del programa tengo que decir que en muchos de nuestros casos la piedra de tropiezo para nuestras vidas es nuestra propia familia. Muchos de ustedes se casaron, siguen yendo a la casa de su mamá todos los días, siguen con sus hermanos, que a jugar fútbol, que a la tienda, que a tomarse una cerveza, que a celebrar un cumpleaños. Tan pronto mi hermano se casó, yo hablé con él. Y él lo sabía. Lo primero que yo hice el día que él se casó es que delante de la iglesia le quité las llaves de la casa de mi mamá y mi papá. Les dije, no en la casa de mi mamá y mi papá. Muestren las llaves. Lo primero que yo hice fue eso. Lo segundo que hice, le dije, mijo, se acabaron los partiditos de fútbol, se acabaron las salitas con todos los amigos, eso se acabó, nosotros íbamos a ver películas, le dije, se acabó eso, su llamado ahora es su esposa y cuando tenga sus hijos, eso se acabó. Pero algunas personas que están casadas definitivamente se creen adolescentes, se creen solteros. Y yo he visto a mi hermano tiene que echarla en una maleta a su esposa, a la bebé, lo hacen, no se dejan para nada. ¿Cómo Dios no va a levantar ese matrimonio? Trabajan juntos en la obra, ¿cómo Dios no va a terminar restaurándolos? De la iniquidad hay que huir y definitivamente usted sabe que su familia ha sido el vínculo que Satanás ha utilizado para que una y otra vez caigan. Usted tal vez que el cumpleaños de no sé quién y allá va nuevamente y allá otra vez va y toma y allá otra vez va y baila y que no, que el bautismo de no sé quién y que no, que mi mamá y que no, que mi papá. Y usted sabe que le tienen rabia, que le tienen envidia, que le tienen resentimiento. Y yo sé que nosotros amamos nuestra familia, pero yo lo he aprendido en la vida real, que tiene que haber un punto donde nosotros le pongamos ya un límite a nuestra familia, donde no pueda estar ingresando a nuestra vida personal, sobre todo en la vida de las personas que son adultas. Las mamás tomando decisiones sobre los nietos, si van a la iglesia, si no van a la iglesia. No, tú tienes carácter de hombre de Dios, de mujer de Dios. Y tienes que tener cuidado porque en muchos casos son los hermanos, son los padres, son ese tipo de relaciones tóxicas las que hacen que las personas terminen incurriendo nuevamente en los pecados y cayendo hacia la iniquidad. he escuchado de hermanos que caminan bajo depravación. Entonces, aunque él está casado, nuevamente se van todos y todos se guardan la espalda. Hermanos que se acolitan, no estés con esa mujer, deja esa mujer, abandona esa mujer. Después de que ya están casados, si usted se mete en medio de un hogar a aconsejar que se separen, usted va a recibir juicio de Dios. Y lo voy a decir aquí en el nombre de Jesús, aún todo ese montón de profetas bobos modernos que viven profetizándole a la gente que se casen, que se divorcien, porque la persona con la que se casaron no era la mujer de Dios ni el hombre de Dios para ellos, sino que el hombre y la mujer de Dios para ellos es otra que está quién sabe en dónde. Y a través de esto yo lo viví en una congregación donde ministré en algún tiempo, y llegó un hombre y el hombre dijo: el Señor me dijo que mi esposa no es mi esposa, sino usted la que está sentada acá al lado. Y eso, tuvimos que manejar ese caso de una forma terrible en una iglesia, estoy hablando hace casi 10 años, y el hombre pues ya abandonó a la mujer con los dos niños y se fue a vivir en unión libre con la otra, y después de que le hizo dos niños a la otra, el Señor le dio la revelación que ya no era esa, sino que era la alabanza, y luego no, terrible, y él termina saliendo de esa congregación, por lo menos ya tenía como 15, 16 hijos en muchas mujeres de la congregación, sin estar exagerando, sin estar mintiendo. Mamá conoce el caso, nosotros conocemos el caso, nos vamos de para atrás viendo ese tipo de situaciones. Usted debe guardar su matrimonio, usted debe guardar su familia, y recuerde algo, tiene que tener claro, aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted es esposo y bueno, me fui por este lado, algo debe tener Dios para usted que está pasando la radio ahora. Dios va a hablarle a través de este programa, quédese en este día, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Para usted que es hombre y usted permite que su mamá hable mal de su esposa y no quieren a su esposa y le hacen el feo a su esposa y no puede ir a la casa de sus hermanas. No, hermano, usted tiene que hacer respetar a su esposa, así sea su mamá, sus hermanos, sus primos, sus tíos o viceversa. La esposa tiene que hacer respetar a su esposo, y si no quieren a su esposo, pues no van más. No van más, porque el llamado después de ya tener pareja es cuidar el hombre, la mujer y sus niños. Ese vínculo familiar tiene que ser cuidado. Nadie puede meterse en ese vínculo familiar. Pienso que di una palabra por el Espíritu Santo a alguien que me estaba escuchando el día de hoy. Quiero entonces tratar al menos 5 cosas respecto al tema de cómo poder huir de la iniquidad. Sencillamente, esto es una decisión. Nadie lo va a obligar a usted. Yo por lo general hablo eso con los muchachos y sobre todo los que están en mi equipo de trabajo. Los que me conocen saben que en este tema yo soy extremadamente exigente. Y yo veo que los muchachos están cogiendo ya otros caminos y saben que las tienen conmigo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18. La palabra de Dios dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Entonces, acá la primera cosa que tenemos que entender es que los cristianos debemos huir de la fornicación. Así que no se está diciendo: hermano, enfréntelo, enfrente la fornicación, enfrente esa piernona, órela, únjala con aceite, hermano. No, no, agacha usted su cabeza y se va. O sea, usted no se puede quedar ahí, usted no puede invitar un tintico, usted no puede invitar un periquito después del culto, usted no puede mandar una... No, no, usted huye del tema de lo que tiene que ver con inmoralidad, con fornicación. No, no es: hermano, ore; hermano, ayune; hermano, no, es: hermano, corra, a la fornicación no se le resiste. Es uno de los únicos pecados de los cuales la Biblia no dice: luchen contra ese pecado porque ustedes van a vencer. No. Respecto a ese pecado, la Biblia es clara: huyan, corran, váyanse, no se queden ahí. Y el Señor le habla a gente, el Señor le habla a muchachos, el Señor le habla a gente adulta que me está escuchando, el Señor le habla a viejos verdes sinvergüenzas que entran a las congregaciones invitando a la una, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Usted es una mujer que va a una congregación, usted tiene que ser una mujer puesta en su sitio. Y de igualmente un montón de hermanas que a todo el mundo le sonríen, pelan el diente. No, Señor. Y mucho menos si ustedes son casados. Si usted es casado, solo tiene ojos para su esposa. Si usted es casada, solamente tiene ojos para su esposo y se hacen respetar. No se sueltan para nada, cogen juntos de la mano. Aún bajo el sistema de que la célula creció, lo que fuera, y los van a separar. No, hermano, nosotros no nos podemos separar. Levantemos otro líder o ustedes levanten otro líder. Miren, manda la otra mitad, pero nosotros como matrimonio nos quedamos juntos. ¿Por qué? Porque aprendemos a correr de la fornicación. No es que en mi casa, en el caso particular, yo tengo algo claro. Ni en la iglesia, y escuchen lo que estoy diciendo, que podría sonar una barbaridad. Ni en la iglesia, ni en mi casa tengo internet. ¿Por qué, pastor? Yo no voy a dar papaya. Uno está sentado y es que ni siquiera uno se mete, aparece un correo que quién sabe quién lo manda y uno termina abriéndolo y ahí termina saliendo una foto. Entonces la persona queda cautiva, muchos así quedaron, entraron ni un segundo. O sea, yo en este tema no le doy papaya al diablo un segundo. De ese tema se huye, la gente corre, la gente no se queda. O sea, no, yo sé, ay, es que voy a mirar el Facebook. ¿Qué tienes que mirar en el Facebook? A ver si me pusieron un mensaje. A ver, ¿es un correo de una empresa? No, ay, es un amigo, una amiga. No tienes que hacer nada. No des lugar al diablo. Te estás volviendo adicto. El hombre fue creado para gobernar. El hombre fue creado para señorear. Pero no puedes vivir sin ese maldito celular. No puedes vivir sin ese maldito internet. No lo puedes soltar, no lo puedes dejar. Vas a tener que hacer un ayuno de eso porque ya tú no eres dueño de ti mismo. El celular se adueñó de ti, el computador se adueñó de ti, el Facebook se adueñó de ti. Y esto me molesta a los jóvenes modernos. Definitivamente es que no pueden hacer absolutamente nada sin poner toda la información ahí en el computador. En este momento estoy comiendo, en este momento me estoy bañando, en este momento y a todo momento ponga fotos y ponga fotos y ponga fotos y ponga fotos. Y yo les digo, ni en internet coloquen fotos, porque ahora hay hasta hechizos por internet. Oprime clic y queda poseído por un demonio. Uy, pastor, usted es muy radical. Es mejor ser radical y evitarnos problemas. De la fornicación, a la fornicación no se le hace cocos, de la fornicación se huye. ¿Qué hizo José? José entendía este principio. José pudo haber dicho, ay, mi familia me hizo tanto dolor, mi familia me hizo tanto daño en Egipto, ay, pero miren, me vendieron como esclavo y yo llegué acá a esta tierra. Y no le estaba echando los perros cualquier persona, no le estaba echando los perros una mujer así toda fea con un ojo en la frente y el otro ojo en el cachete, sino era la mujer misma del administrador, la esposa de Potifar, una mujer hermosa. Y cuando la mujer se abalanza sobre él, él entendía que este tema no se juega. Salió corriendo. Evidentemente sale corriendo. Y este es uno de los principios. O sea, ¿cómo salga corriendo? Yo les digo a los muchachos, no permitan que los cojan contra la pared, no permitan que se queden solos en un salón, no permitan que aún comiencen a llamarles, mandarles mensajes al celular y entonces usted le responde, ¿y quién eres? Ay, no, yo no soy fulana de tal. Ay, ¿y de dónde eres? Ay, yo soy de no sé dónde. La gente se averigua los números y comienza a molestar y recuerde usted que Satanás no va por la cabeza de un bobo, Satanás va por la cabeza de gente que va a servir a Dios, Satanás va por la cabeza de gente que tiene un llamado. Y yo entiendo a Dios, que Dios restaura a la gente, pero quiero que usted lea el libro de Génesis, cuando Isaac bendice a Jacob y le da la bendición, después Isaac dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Me engañaron. Y cuando Esaú viene, bendíceme, dice, yo ya lo bendije. Significaba que la bendición en la vida real es solo una, y que cuando tú la pierdes, la pierdes. Ahora, no estoy hablando que Dios no pueda restaurar. Sí restaura y todo lo demás, pero no es lo mismo. De la fornicación se huye. Es el principio de Génesis capítulo 16, cuando viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Dios dice, voy a enviar fuego, pero mientras ustedes estén ahí, yo no voy a permitirlo. Salgan de ahí, salgan en medio de ellos, salgan. Corran, no se queden ahí, salgan. Y a esto hay que huirle. Definitivamente este tipo de pecados hay que huirles. Hay que correr de ellos. No es que usted pone una cara de religioso, usted pone una cara de religiosa, comienza a reprender a todo el mundo, sino que sencillamente usted dice, yo no quiero contaminación, yo no quiero. Y no estoy hablando de la contaminación de gente de afuera, a veces de mismos hermanos. Pablo lo dijo, no se junten con ningún hermano que llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, mentiroso, avaro, ladrón, con el tal ni aún comáis. La primera cosa de la cual uno tiene que huir para ser libre de iniquidad es huir de todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Ahora, cuando miramos el libro de 1 Corintios capítulo 10, el versículo 14, encontramos que hay otro principio. La Biblia dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La segunda cosa de la cual el cristiano tiene que huir es de la idolatría. Y tenemos que correr hacia huir de la idolatría, de los ídolos. Evidentemente, nosotros hablamos mucho de la idolatría respecto a las vírgenes, a los santos, a las cruces, a todo eso. Pero ¿qué me dice usted? Volvemos, la celulatría, la internetolatría, ¿Qué me dice usted de la pastorlatría, de la cantantelatría? Porque ya estamos quitando a Dios y le estamos terminando dándole los atributos y la adoración a Dios a cosas que no son Dios. Y yo a veces veo, entra un cantante al escenario y todo el mundo grita, chifla, las niñas gritan. Y lo mismo entre los cantantes cristianos, las niñas gritan, las niñas chiflan, las niñas, ay, quisieran botarse encima de ellos, abrazarles, cogerlos, pedirles autógrafos. Yo digo, bueno, ¿qué pasa, Dios mío? Estamos cambiando la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Es que mi pastor no para. Sí, gloria a Dios por los hombres de Dios, los honramos, los respetamos, pero no pasamos el límite hasta el punto de darle adoración. Es que mi iglesia, mi misión, mi denominación, yo no puedo salirme de acá. ¿Y cómo vive usted? Termina, y recuerde usted que la raíz de la inmoralidad sexual es la idolatría. Aún a la iglesia, idolatría a la iglesia traerá inmoralidad sexual, idolatría a la misión traerá inmoralidad sexual, idolatría al hombre traerá inmoralidad sexual. Pero no solamente huir de la idolatría como idolatría, sino huir de la idolatría como hechicería, porque de alguna manera la idolatría es hechicería. La idolatría está vinculada con la hechicería, es a través de los santos y todo ese tipo de cosas que terminan haciéndole daño a la gente. Los cristianos tienen que huir de eso. O sea, no es que me voy a parar enfrente para contrarrestar este espíritu de las casas del zodiaco. No, tú no lo abres, tú no vas. Ay, es que hermana, usted está como enfermita y me recomendaron por ahí un médico. ¿La quiere ir? ¿Y cuál médico? Usted sabe que no es ningún médico, usted sabe que es un brujo, hechicero, yerbatero. De eso se huye. No, señor, yo allá no tengo por qué ir. Recuerde que Saúl fue desechado después de haber consultado a una bruja. Y muchos de ustedes son cristianos y consultan brujos y hechiceros y Dios mandó a cortar con eso. Y usted apártese de la brujería, de la hechicería. Si usted es cristiano, es hijo de Dios, es hija de Dios, apártese, húyale a eso, húyale a las casas de hechicería, húyale a las cruces de Gólgota, húyale a las aguas, a los riegos, húyale a todo eso lo que tenga que ver con hechicería. Porque eso va a traer maldición, húyale al esoterismo, húyale a todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no lo hace, su vida y la vida de sus generaciones van a entrar en una tremenda maldición. Así que no es solamente huir de la inmoralidad sexual, sino es huir de la idolatría, es huir de la hechicería. La tercera cosa es que el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice que nosotros como hombres de Dios tenemos que huir de esas cosas. Y aquí da una lista bien larga de las cosas que nosotros tenemos que huir. La palabra termina hablando en 1 Timoteo 6, versículo 3, que tenemos que huir de lo que no sean las sanas palabras del Evangelio. Luego dice en el versículo 4 que tenemos que huir de las envidias, de los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos que tienen el entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Escriba eso, vean lo que hay que huir: tomar la piedad como fuente de ganancia, y sáquenle plata a la gente. ¿Qué dice la Biblia? Huya, ahí está en el versículo 11, huya, mas tú huye de todas esas cosas. Dice, apártate de los tales. Venga, hermano, lo oro hoy, una ofrenda, venga, hermano, pacte, y suelten plata a la gente. No, hermano, no, usted debe ser inteligente. Aún usted debe saber en qué tierra está sembrando, porque conozco un montón de gente que se llaman a hacer pasar por apóstoles modernos y conozco que son unos adúlteros, que conozco que son sucios en su vida, en su vida con Dios, que ni siquiera pasan tiempo de oración ni de búsqueda de Dios. Lo único que hacen es abusar del don que Dios le dio para sacarle plata a la gente. También termina diciendo que nosotros tenemos que huir de pretender hacer negocios incorrectos como cristianos. Termina diciendo que, y es un capítulo bien interesante porque termina diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No estoy diciendo que uno no tenga que dar diezmos, que no tenga que dar ofrendas, que no tenga que dar las primicias. No estoy diciendo eso, que no tenga que sembrar, que ayudar a la congregación, sí. Pero cuando las cosas se están desviando, cuando todos los domingos se convierte en un sermón de plata, de dame, ¿sabe qué ocurre? Se le está robando la gloria a Dios. Totalmente. Yo estoy seguro que si la gente recibe palabra, la gente por el Espíritu Santo va a dar. En nuestra congregación lo hacemos así. Cada 8 días no estamos con un sermón diferente de dinero. No lo hacemos. Así que Pablo termina diciendo que estamos llamados a hacer eso. Ahora, Pedro termina diciendo algo más en el libro de segunda de Pedro, capítulo 1. ¿De qué tenemos que huir? Y capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Fíjese que no es solamente huir de, sino que yo como cristiano tengo tantas promesas. Entonces yo sí le voy a decir a usted, déjeme decirle, usted le pueden ofrecer plata, dame plata, pero yo le digo, si usted no huye de las pasiones y las concupiscencias, usted va a perder las promesas del Señor. La palabra de Dios es extremadamente clara respecto a este sentido. Segunda de Timoteo 2:22 termina diciendo algo más respecto a huir. Y la Biblia dice, hablando a los que son jóvenes y escuchan este programa, Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le da un mensaje, un consejo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjese que hay cosas que se despiertan en la vida de un joven que evidentemente no se despiertan en la vida de un adulto, que ya como es adulto ya está concentrado en otras cosas. ¿Qué son pasiones juveniles? Evidentemente pasiones juveniles tiene que ver primero con el desarrollo en la etapa sexual de la persona, sea hombre, sea mujer. ¿Qué es huir de las pasiones juveniles? Huir de la masturbación, eso sí se puede controlar. Número 2, se puede huir de las pasiones muy juveniles respecto a la música. Y tienen que estar escuchando música secular. No podemos estar escuchando música del reino de Dios. Huir de las pasiones juveniles es dejarse capturar su propia personalidad por la personalidad de otro. Hoy, a través de programas de televisión, terminamos adquiriendo la personalidad de otro, no nuestra propia personalidad. Ustedes no se tienen que peinar como un emo. Ustedes no tienen que poner los pantalones con los calzoncillos por fuera. Ustedes no tienen que poner los pantalones con los calzoncillos a media nalga. Ustedes no tienen que andar mostrando los senos porque están perdiendo su identidad. Pablo le dice a todo eso, hay que huirle. Tampoco les estoy diciendo que tienen que tener una falda que arrastre hasta los tobillos para que sequen el piso de la iglesia. Tampoco les estoy diciendo que ni siquiera se pueden arreglar. Pero tenemos que aprender a huir nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que aprender a ser radicales en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestirnos, sin quitarle la libertad tampoco a los jóvenes. Yo crecí en una iglesia terrible, terrible donde yo crecí. No podíamos jugar fútbol porque jugar fútbol era darle patadas a Dios. No se podía ver una película porque ir a ver una película era Satanás mentiroso. No se podía uno poner un jean porque los cristianos deben usar ropa de paño. ¿De dónde sacaban todas esas cosas? Un montón de cosas sin sentido. ¿Cómo terminó la historia? Al final los hijos del pastor descarriados, al final los hijos del pastor en pornografía, los hijos del pastor muertos, los hijos del pastor en fornicación, en adulterio, y nosotros dándonos cuenta que al final terminaban robándose todo lo de la casa de Dios. No, o sea, no tenemos que matar a nuestros jóvenes. Pero tampoco los jóvenes tienen que lanzarse al vacío. Pablo dijo que si algo tiene que huir un joven es de las pasiones juveniles. ¿Sabe? Yo puedo decirle a usted, en el nombre de Jesús, como joven, que sí se puede huir de las pasiones juveniles. A la edad que yo tengo que decir, no soy adicto al alcohol, no soy adicto a la droga, no soy adicto a la masturbación, no soy adicto a la pornografía, no soy adicto al pecado. No, con las luchas naturales que tiene una persona, pero no. ¿Qué comencé a hacer yo desde que iba al colegio? Que había una Coca-Cola bailable. No, yo no iba. Y me bajaban la nota, pues lo siento. Y eran los mejores estudiantes que tenía el colegio. Al final yo me graduó con honores. El Señor terminó siendo bueno. En las ferias de la ciencia yo ganaba con decoraciones, ganaba placas por todas las cosas que yo hacía. Pero respecto a las... Nada. Y que estaban viendo una revista. Uy, venga, Frankie. No, huía. Sí se puede huir, Sí se puede huir. Claro, huir tiene un precio. Definitivamente, el bobo, el tonto, el enfermo, el religioso, el mongólico, es que no es como nosotros. Ay, lo que pasa es que usted no es hombre. Es que quién sabe usted qué es, que usted no anda con nosotras, que usted no quiere acostar con nosotras. Y cada uno de los chinos. Ahora, todos, yo me pongo a mirar todos los pelados del colegio, ¿cómo están? Entonces hice una lista. Fulana tiene 3 hijos de 3 hombres diferentes. Este anda debajo de un puente. Este otro vende droga. Este otro es sicario, este otro tiene como 4 mujeres, esta china está loca, esto ninguno terminó una carrera profesional. Yo digo, después del bachillerato, el que mejor está soy yo. Digo, ¿cómo lo logré? Huyendo, y corra para un lado y corra para el otro, y tratando de dar testimonio lo más que podía. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Ahora quiero dedicar este espacio, ya cerrando esta parte del programa, a hablarles sobre huir. Miramos que número uno debemos huir de la fornicación. Lo vimos, para nosotros eso está claro. Hay que huir de la fornicación, huir, correr. Número dos, hablamos que hay que huir de la idolatría. Los cristianos tienen que huir, correr, correr de la idolatría. Número tres, los cristianos tenemos que huir y correr de todo lo que tenga que ver con concentrarse solamente en dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. En el caso de mis predicaciones, saben que les hablo de que sí podemos ser prósperos, podemos ser sanos, pero tampoco estoy usando todos los cultos para fomentar la doctrina de la prosperidad. Plata, plata, plata, plata. No, nada. La gente entiende la palabra, camina en libertad. Punto final. La siguiente cosa que hablamos es que sí podemos huir de las pasiones juveniles. Se logra, claro que se puede huir de las pasiones juveniles. Pero lo último que quiero hablar es que tenemos que, como cristianos, huir de 3 sistemas que son muy peligrosos. El primer sistema es el sistema griego. El sistema griego es un sistema razonal, racional, que por lo general termina insertándose en la vida de nosotros a través de doctrinas que ni siquiera son bíblicas, sino que son mandamientos de hombres. Quiero que usted lo entienda. El espíritu de Grecia es algo a lo que nosotros tenemos que renunciar en nuestras vidas. Espíritus de rebeldía, a veces son espíritus que terminan insertándose a través de la teología. Espíritus inmundos que terminan insertándose en nuestra vida, porque eso fue lo que a mí me enseñaron y esta es la santa doctrina. Pero esperen, miramos a ver si sí está en la Biblia. Ah, pero es que a mí me lo enseñó no sé quién. Y este último tiempo yo he estado analizando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes saben cómo tengo mis Biblias vueltas, nada. Compré otra nueva para empezar a rayarla. Tengo otras 2 que estoy rayando desde Génesis hasta Apocalipsis. Digo, pues esto no está en la Biblia. ¿De dónde sacaron esto? Los hombres, espíritu de Grecia. Al final, 10 cartones, 10 diplomas, un montón de cosas, pero su vida es una vida terrible. Su vida es una vida que no experimenta el poder de Dios, ciego guiando a otros ciegos. Y saben eso, saben la Biblia, igual que, discúlpenme ustedes señores que de pronto son drogadictos, igual que de pronto un drogadicto que se sube a vender unos dulces y el Señor me liberó de no sé qué y vengo por la moneda y a los 30 segundos está con esa misma plata comprando droga. Y cuando uno lo va a confrontar, saben más que uno. Le toca a uno callarse. Espíritu de Grecia. Pero el segundo espíritu del cual tenemos que huir urgentemente es el espíritu de Egipto. ¿Saben que para que el Señor, Moisés estaba muy cómodo en la sabiduría de Egipto y todo lo demás? ¿Y sabe que el Señor tiene que provocar una situación para que él saliera corriendo de Egipto? Y estoy hablando de que Grecia está en las mismas iglesias cristianas. Pero también estoy hablando de que Egipto está en las mismas iglesias cristianas, un espíritu de esclavitud. Si te vas de acá te maldecimos, eres maldito, tú tienes que estar acá. Un espíritu de esclavitud total. He escuchado casos tenaces donde a la gente se le quita su plata, se le quita su dinero. La gente no tiene tiempo para su familia, la gente no tiene tiempo para sus hijos. Donde está el Espíritu de Dios, la Biblia dice, ahí hay libertad. Él no es espíritu de esclavitud. No nos concedió un espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es un espíritu de Egipto. Y Dios tuvo que sacarlo al desierto para librarlo del poder de Egipto, para luego volver a Egipto a sacar el pueblo. Y me parece muy, muy preocupante donde la gente se tiene a través de la esclavitud, a través de la esclavitud de la manipulación. Manipulación es hechicería. Del original, manipulación es hechicería. Y manipulación es que yo uso mis palabras para que la gente haga lo que yo quiero. Y a veces ni siquiera lo que la Biblia dice. Porque yo digo, oiga, pero lo que están diciendo no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero el tercer tipo de espíritu del cual habla Apocalipsis 18 es que tenemos que huir de Babilonia. Tenemos que huir de ese sistema religioso que está en nuestra mente, en nuestro corazón, con el cual hemos fornicado, dice la Biblia, han fornicado los reyes de la tierra, que somos nosotros mismos. Tenemos que huir del sistema babilónico que nos tiene en prisiones espirituales. Tenemos que huir, tenemos que salir corriendo de ese sistema que todo se concentra en cuatro paredes. Aquí nomás, aquí nomás, de aquí no salga. Mucha gente va donde sus pastores y les dicen, queremos ir a donde el pastor Frankie, nos dan permiso, queremos capacitarnos. ¡No! Allá no vaya, usted todo lo tiene acá, acá no necesitamos eso. Y al final, ¿sabe qué va a pasar, pastor? La gente se le va a ir de su iglesia y se va a venir para la iglesia mía, o se va a ir para donde la iglesia de otro, donde la gente sí pueda saciar su sed. La gente necesita y necesita respuestas, y ese espíritu de las cuatro paredes. Yo tengo libertad con gente de la congregación que viene un seminario. Bueno, ¿qué seminario es? Analicemos. Buenísimo, vaya, mando un líder, mando otro líder que es de niños, vayan. Y luego ellos vienen y terminan ayudando a bendecir el ministerio. Y luego no, ellos terminan yéndose a escondidas, yéndose a la tapada, y al final terminan teniendo un problema ni el más terrible con ustedes. Tenemos que huir de esos tres sistemas. El Señor nos está llamando a huir. Queremos ser libres de la iniquidad. Tenemos que huir. Tenemos que huir del sistema babilónico, que aún estando en la iglesia, sus dirigentes son inmorales, sus dirigentes son mentirosos, sus dirigentes no andan conforme al corazón de Dios. Eso no es de, ay, voy a llorar y a orar a ver si el Señor me confirma, a ver si me voy. No, eso es de salir corriendo de inmediato. El tema de hoy fue que si quieres ver la gloria de Dios y romper el poder de la iniquidad, vas a tener que tomar decisiones serias y radicales. Vas a tener que huir. Señor, te damos gracias por la palabra. Y yo quiero activar esta palabra en el corazón de ellos. Yo sé que esta palabra fue respuesta para muchos de ellos. Señor, te pido que tu reino sea manifestado en ellos en el nombre de Jesús. Te pido que hagas una obra poderosa y sobrenatural en el corazón de toda la preciosa gente que nos ha estado escuchando, y que cada uno de ellos comience a caminar en la manifestación del reino de Dios. Muchos de ellos hoy entendieron que todo lo que han hecho ha estado bien, pero que falta algo más. Deben huir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.